de esta forma. Me parece súper importante y me encantaría que los chicos puedan sentir lo que yo sentí cuando tenía esta gran profesora que me metió en esto de la locura de la literatura. Esto pasó acá. Sueños posibles. Bueno, estamos acá en Chorechuel junto con el abogado de la familia Solano, Daniel Solano, Sergio Heredia, que ha tenido la amabilidad de recibirnos acá con dos compañeras de la UNTER, Natalia y María Alejandra, y vamos a charlar un poco con él. Hoy fue un día de alegatos y justamente nos estaba contando cómo se sentía y bueno, lo que implica para él y sobre todo algo que escuché recién, que decía que era muy importante que todos tomáramos conciencia de lo que se está tratando. Claro, ayer terminó un proceso, ahora falta la sentencia que se va a dictar el 1 de agosto. Entonces ayer terminó un proceso que para nosotros fue muy largo, una primera parte que nos llevó casi 7 años de nuestra vida. Y fue muy triste para mí porque me hubiera gustado que a este concluir lo escuche Gualberto Solano, el papá de Daniel Solano, el joven asesinado por la policía. Bueno, nosotros lo perdimos a Gualberto Solano hace 3 meses. Yo lo llevé de aquí, de este mismo lugar, cuando no lo vi bien. Yo intuí en ese momento que Gualberto se iba a morir. Y no quise permitir que Gualberto muera en esta provincia. No lo quise. Porque no me parecía justo que yo tenga que llevar su cuerpo cuando no le cumplí la promesa de llevar el cuerpo de su hijo. Y fue así. Inclusive me impacté mucho porque viendo el juicio para preparar los alegatos, Gualberto Solano fue el primer testigo que declaró. Y Gualberto Solano en su testimonio, pobrecito, que ya se lo veía muy enfermo, él 3 veces preanuncia su muerte. En 3 oportunidades le dice a los jueces, yo no voy a estar más adelante. Es impactante esto. Entonces cuando yo lo vi a Gualberto que no estaba bien, se lo dije a Cristian, decidimos llevarlo y bueno, a los pocos días falleció en Tartagal. Y no quise que Río Negro tenga la carga de que le muera aquí esta figura, ¿no? Esta figura paterna. Bueno, ayer terminamos con los alegatos. Nosotros hablamos lo que fue nuestra investigación, que la está viendo acá usted. O sea, yo inventé todo esto, es un invento de mi mente. Hay tantos los expedientes. Acá viví 5 años, ¿no? Y nosotros dijimos cómo fue muerto Solano, por qué fue muerto, quién ordenó su muerte, cómo sucedieron los hechos, cuál fue el encubrimiento. Y es muy sencillo, Solano fue captado, traído por una empresa tercerizadora, Agrocosecha, para ser explotado por una multinacional Expofrum, cuyo directivo hoy es embajador en Estados Unidos, designado por Macri. O sea que ahí no empecemos nosotros a ver contra quién nos enfrentamos. Solano fue estafado junto a cientos de compañeros, él protestó, pidió el reintegro, ahí se planifica su muerte, una asociación ilícita que era de acá, de esta ciudad, que estaba formada por empresarios, de cordobeses, por comisarios, por fiscales, por jueces, explotaban a obreros y traían cocaína, otro gran detalle que se descubrió en el juicio, que aquí se ha intentado negar. Esos colectivos, además de venir repletos de obreros, venían repletos de cocaína. Cocaína y marihuana que se bajaba en Tucumán, en Córdoba y en Chuelechuel, en La Marque. Era un negocio millonario. Bueno, como acá siempre pasó de todo en estos temas y nunca se descubrió nada, lo matan a Solano. Y se plantea un mes de encubrimiento pleno. Le ponen abogados de la empresa a Gualberto Solano, uno de ellos María Cecilia Constanzo, que al mismo tiempo María Cecilia Constanzo era abogada de la Delegación de Trabajo. O sea, la abogada de la Delegación de Trabajo era abogada de Agrocosecha también. Y se los ponen para que represente a Gualberto. Y ahí se hace el mes de encubrimiento, donde se planifica que Daniel estaba en Neuquén, que se había ido a trabajar, que quería cambiar de vida. Después se quiere decir que lo mataron los compañeros. hasta que nos piden ayuda a nosotros y venimos nosotros de Tartagal. Yo me entré en Tartagal como cualquier tartagalense que Solano había desaparecido. ¿Cómo llegó ese pedido de ayuda? ¿Cómo es que llegan a vos? Bueno, yo soy del mismo pueblo, pero no los conocía. Ellos son de una comunidad cherenta, que es guaraní. Nosotros estamos llenos de aborígenes en Tartagal, hay varias etnias. Y ahí decido ayudar y yo llegué el 5 de diciembre, el mismo día que se cumplió un mes. Y el 7 de diciembre anuncié que él estaba muerto. El 7, no me llevó mucho tiempo, que es lo que se dijo en el juicio. Descubrí que estaba muerto por el burdo encubrimiento del expediente. Era muy sencillo. Si al chico lo sacó la policía del boliche, hay que investigar la policía. Es sencillo, una cuestión de sentido común. ¿Quién lo sacó? La policía. ¿A quién hay que investigar? A la policía. ¿A quién están encubriendo? A la policía. Ergo, ¿quién están implicados? La policía. Resulta que uno de los asesinos se investigaba a sí mismo. Otro que también estuvo en el boliche también formaba parte de la comisión. Y ahí comenzamos a descubrir todo este largo proceso. Y así pasaron los años. Hubo una gran división de esta sociedad. Eso lo reconozco. Obviamente vino gente de afuera a decir las cosas que aquí funcionaban mal. Fuimos insultados, escrachados, se comenzó a averiguar mi vida, trajeron al abogado de mi ex esposa, bueno, todos me intentaron matar, tuve que vivir 5 años con gendarme, y pagamos todos nosotros, es una cosa que lo quiero decir, todo el dinero fue pagado por estos abogados, millones gasté, no 1000 pesos. Entonces, ese es el esfuerzo en base a una promesa. Y bueno, llegamos al juicio y se demostró todo. Y con gran alegría la fiscal pidió condena perpetua diciendo: me sustento en el trabajo de la querella, me sustento en el trabajo que hicieron estos abogados. Obviamente que nos ayudó muchísima gente, fundamentalmente el padre Cristian Bonín, la iglesia, el obispo Lazarus, donde estoy viviendo, quienes me alojaron cuando me echaron del hotel, porque esas son las historias que nos cuentan, se contó en el juicio. Resulta que yo vivía en el hotel y se iban todos los familiares a insultarme al hotel. En este pueblo se hizo una marcha para echarme. Se llamó Basta Valle Medio la marcha. Basta Valle Medio. ¿Y quién la convocó? La jueza. Los hijos de la jueza, esto se probó en el juicio, ¿no? A ver, los hijos de la jueza, que son una nena y un varón, que hoy es abogada, fueron a Macuba y grabaron en el boliche donde desapareció Solano, grabaron la propaganda en mi contra. Gracias a esa marcha apareció la testigo fundamental, porque la testigo escuchó y le dio tanta bronca que vino a nosotros a decirnos cómo había sido el hecho, la testigo que estaba fuera del boliche a la vuelta. Entonces, otro impulso fue la señora, capaz que lo conocen, un señor que se llama Ariel Layana. Era un bombero filósofo que escribía sobre el caso. Ese Layana fue testigo en los allanamientos, testigo en los rastrillajes. Grabó CD truchos a testigos. Estuvo en la casa de Barrera, uno de los asesinos, cuando fue el cumpleaños. No se presentó en el juicio, Layana. Sin embargo, nos insultó durante años, Layana. Escribía sobre nosotros, pero el juicio no fue. La hija de la doctora Bosco también. Hoy estaba leyendo yo una carta que me escribió la hija de la doctora Bosco cuando yo llegué acá. Si quieren, se la leo. Me puso: doctor Heredia, hemos averiguado quién es usted en Tartagal. Usted quiere ser intendente de Tartagal. Bueno, pasaron 7 años y no soy ningún intendente, ni fui candidato. Y me pone: usted es una persona macabra, me pone. Que hace denuncias sin prueba. Acaba de concluir un juicio y acaban de pedir condena perpetua. A este curita que en la cual yo estoy alojado, escribieron esta iglesia con caca. Le aflojaron los tornillos del vehículo. Entonces, acá hemos sufrido. Pero hoy se dijo que yo dije que la sociedad de Río Negro es una sociedad asesina. Yo no dije eso. Yo dije que es una sociedad maravillosa, una provincia riquísima, extraordinaria, que tiene, como todos lugares, elementos de corrupción. Escúcheme, en el juicio un testigo dijo: ese señor me pegó 30 veces. Un comisario, Parra, que era comisario de la comisaría de acá en la época de desaparición, apretó un testigo antes de entrar, fue detenido Parra. Barrera, otro de los asesinos pegadores, le hizo seña a un periodista ahí en el juicio, le hizo la seña del degüello, así, te voy a cortar el cuello. Y eran los policías de aquí, en vez de agradecernos que le hemos... Yo cuando llegué acá no había a quien Berte no le había pegado. Te voy a contar una anécdota. Berte, Sandro Berte, vecino de aquí. Sandro Berte fue condenado por apremios a 2 años de prisión y 4 de inhabilitación por pegarle a una persona en Macuba. Lo habilitaron y asesina a Solano. La hija de Berte también es policía. Por una denuncia nuestra la condenaron por torturar a un menor en la comisaría de Beltrán y se enojan con nosotros. Entonces a mí lo que esta sociedad que critico en algunas cosas, parecía que no importa que seas asesino, lo importante es que seas vecino. Si vos sos vecino, miramos para otro lado. O sea que estás dando el carácter de vecindad, prácticamente el carácter de facilitar la impunidad. Pero que si la sociedad no reacciona, claro que sí. Y deben hacer una autocrítica, porque Macuba sigue funcionando. Macuba es el boliche. El boliche sigue funcionando. Y se sentó el dueño de Macuba a declarar y parecía un anciano que lo habían sacado del hogar del hogar. Él no sabía que tenía boliche, no sabía que tenía empleo negro, no sabía que tenía radio, no sabía que tenía Krakatoa, él no sabía nada. El famoso no sé, no. Él no. No me consta. Exactamente, pero sigue funcionando Macuba. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia.